au lendemain de la collision entre une voiture de police et une mini-moto qui a coûté la vie à deux adolescents de 15 et 16 ans. Aujourd'hui, une personne qui est dans un mal de vivre et qui fait une tentative de suicide, c'est pour que les personnes fassent attention à lui. Il veut se faire remarquer. Là où il brûle, c'est chez en bas de chez lui qui brûle. Mais vous là, vous parlez d'une intifada. Cuando no quedan más cojones ni hay opciones y las agresiones se acumulan solo entonces la vida se abre paso a golpes enormes, hogueras derriten las mercancías mediocres, dura muestra de cordura no locura de hombres. ¿Dónde está lo trágico en hacer arder coches? Joder, bonita ceremonia de exorcismo del tener, inflamable dignidad aprender a ver, cómo se rompe con la resignada inercia, quizá evidencia de una forma de conciencia. Hierven sombras, cantan la transparencia de la posmoderna estratagema de eugenesia. Estado espiritual, deportaos a Siberia. Estado material, miseria de periferia. Estado mental, ansioso casi de histeria. Lo sacan en la tele, no del gueto su caverna. Fuertes cual robles, lloran como sauces. Les callan la boca, golpes ahora son fauces. Hartos de fraudes, caridad y parches. Secos de autoestima porque no te dejan cauces. Si eres objeto más que nombre, no sabes ni de dónde ni te corresponde condición de hombre. Pues dicen que no tienes ni pasta ni papeles, te empapelan y condenan solo por lo que eres. Payos ni produces, ni adornas, ni vendes. No hacen falta brazos, corazones, ni mentes. Porque los índices de bolsa les señalan que las máquinas nunca protestan ni cuando se apagan, ¿lo entiendes? Sobras, las sobras a los perros, perros a las sobras con porras violentos. Levantan cárceles y cuentan cuentos de malos, malísimos e incendios. Les mineurs ne pourront, sans être accompagnés d'une personne majeure, circuler à 22 heures. Près d'une centaine de jeunes encagoulés jettent des projectiles sur les forces de l'ordre qui répliquent à coups de flashball et de gaz lacrymogène. Les quieren hacer casi pedir perdón por vivir. No puede ser, han de resistir. Todo abuso tiene un límite. Se levantarán si les quieren hacer casi pedir perdón por vivir. No puede ser, han de resistir. Todo abuso tiene un límite. Se levantarán si. Paz en las barricadas, tregua imposible. El paro crece, la exclusión se hace visible. Un fantasma ríe, acompaña los disturbios. Rabia de un pueblo, la cólera del suburbio. La juventud condenada al paro eterno. Un barrio enfermo que jamás tolera un dueño. El daño en cambio ya está hecho. Un joven mira al cielo contemplando el infierno. Los helicópteros sobrevuelan la zona. La noche que asesinaron a Siecia Bouna. Los terrestres ocupan puestos en las plazas. Toman el barrio, esta noche habrá una caza. El contrapunto, rendirles culto. Esta noche hago cliché en homenaje a los difuntos. La historia se repite de algún modo. Basta no ser nada pa' querérselo les todo. Les quieren hacer casi pedir perdón por vivir. No puede ser, han de resistir. Todo abuso tiene un límite. Se levantarán si les quieren hacer casi pedir perdón por vivir. No puede ser, han de resistir. Todo abuso tiene un límite. Se levantarán, sí. Un proletario salía de su pasividad suicida cuando otro coche ardía. Perdió el control sin remedio. Condenado a estar parado, le insinuaba el ministerio. Quemaban coches por el momento en sus barrios. Jamás erigieron monumentos. El hogar del presidente queda lejos. Mientras quemaban San Culot, sus nexos con el centro. La gimnasia revolucionaria, único sistema para saldar cuentas el paria. Soltar la rabia, lidiar con un guardia, pues el pueblo siempre mal y aquí no ha cambiado nada. Nos empujan al consumo y nos mantienen al margen. En una sociedad que es todo imagen. Ustedes callen, sufran en silencio. Su misión rentable o te quitarán del medio. Les quieren hacer casi pedir perdón por vivir. No puede ser, han de resistir. Todo abuso tiene un límite. Se levantarán si les quieren hacer casi pedir perdón por vivir. No puede ser, han de resistir. Todo abuso tiene un límite. Se levantarán si. Discrimination, c'est la question centrale. Mais le problème des banlieues, ce n'est pas que la question de la criminalité, c'est la question de la souffrance des gens. Parfois on nous dit simplement, moi je veux bien vous prendre, mais c'est au niveau de ma clientèle. Ma clientèle ne veut pas avoir de noir ou d'arabe. Diplômé d'une école de commerce, il a démarché les entreprises et s'est rendu compte très vite que son adresse et la couleur de sa peau n'étaient pas du goût de tout le monde. Il y a un recruteur qui m'a dit carrément, un directeur d'agence de banque noire, c'est pas crédible.